Sí, está... ¿me escuchás? Hola, ahí está. Ahora se escucha. Perfecto. ¿Qué tal, Magalí? Aquí, cuarenteneando, ¿cómo se dice? Sí, sí, cuarenteneando, exactamente, así se dice. Magalí, te convocamos porque sos de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano, que dicho sea de paso, felices 20 años. Bueno, muchas gracias. 20 años no es nada, dice el tango, pero la verdad es que si le preguntáramos al tablado del teatrino del ATTP, ¿cuántas historias tendría para contar? Pero bueno, no es la convocatoria, lo de los 20 años del ATTP, es muy, muy bueno reconocerlo a la pasada, pero Magalí, queríamos saber sobre cuál es la situación de la producción artística durante la pandemia, con la cuarentena y todo esto, que no se puede hacer nada verdaderamente. ¿Cuál es la actualidad y qué es lo que se viene en el futuro, no? Bueno, podríamos estar largas horas charlando. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. La realidad es que en el caso nuestro, de tanto como partícipe de la Asociación Trabajadores del Teatro Pampeano, como mi condición de bailarina, digamos, que hablamos de las artes escénicas, esta situación de aislamiento realmente ha sido... Entre un shock, ¿no? Un golpe bastante duro a la producción y al mismo tiempo, bueno, el desafío de nuevas construcciones. Tener una fase un poco más abierta, como la fase 5, nos permitió volver a encontrarnos de alguna manera para generar ensayos y trabajos y producciones que a lo mejor ya venían en proceso y poder continuarlas y poder juntarse en un espacio que es justamente lo que tanto el teatro como la danza requieren para su concreción. Lo otro que está como bastante pendiente es la situación de lo que sería el espectáculo público, ¿no? A veces no tener un horizonte cercano sobre cuándo eso va a volver a suceder, bajonea bastante, porque es como decir, bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Con qué objetivo estamos juntándonos y produciendo? Sí, a ver si no me tengo que ya buscar otra cosa que dedicarme, digamos. A ese punto, porque realmente no se sabe, Magalí, uno mira para adelante y no se sabe cuál es el límite temporal que va a tener que respetar la actividad. Claro, yo creo que, bueno, esto es una realidad no solo de nuestros lenguajes artísticos, nuestras disciplinas artísticas, sino también de muchas y muchos de los trabajadores y de las personas. La incertidumbre que genera esta falta de proyección hacia el futuro es como bastante alienante en algún sentido. Pero bueno, hay que tratar de sortear todas estas dificultades de la mejor manera. Bueno, ya te digo, poder volver a encontrarnos, aunque sea para generar ensayos, para generar propuestas en forma presencial, aunque sea con poca gente, eso es realmente para nosotros ha sido muy alentador. Seguimos igual produciendo y además una de las cosas que sucede o que ha venido sucediendo es que se está haciendo como un viraje hacia todo lo audiovisual, que ya requiere del manejo de otras cuestiones o otras técnicas de lenguaje, tanto en la danza como en el teatro, ¿no? La generación de videos, aunque sean cortitos, para publicar en redes sociales y demás, bueno, también requieren otros desafíos porque, bueno, es mucho más inmediata la llegada y tiene que ser más concisa también, ¿no? Bien, también es un desafío eso. concretas propuestas, bien concretas decimos, pero además hay como por ahí en la provincia de La Pampa estamos en fase 5 o más o menos ya retornamos a esta cuestión de la que hablaste hoy al principio. ¿Hay alguna diferencia entre lo que se puede hacer en las posibilidades que hay en La Pampa con otros territorios de la Argentina, Magalí, o estamos todos más o menos en las mismas condiciones, todos en las mismas condiciones en cuanto a la posibilidad de ver espectáculos o de prepararlos? Porque también estás hablando de proyectos que pueden desarrollarse de forma virtual, capacitaciones y demás. Pero eventualmente, ¿se puede ensayar en La Pampa? Y en La Pampa los ensayos eran dentro de las actividades permitidas antes de que pasáramos a la fase 1 supersticiamente, y ahora retoman, digamos, todas esas actividades que ya estaban permitidas en ese momento a través de la última comunicación, decreto que sacó el gobernador, pueden retomarse. Y también talleres y esto, encuentros para producción en forma presencial con un protocolo, no puede haber en el lugar más de 10 personas, hay que respetar la distancia de el distanciamiento social, claro, exactamente, bueno, en lo posible llegar a los lugares, en lo posible no, llegar a los lugares con tapaboca. Hay una serie de condiciones que nosotros, por ejemplo, en ATTP hemos dispuesto para que esto se pueda dar, que tiene que ver con la desinfección del lugar, que, por ejemplo, los horarios son más reducidos porque entre cada uno de los encuentros tiene que haber un tiempo de ventilación y bueno, de sanitización del lugar, más todas las condiciones de tener el alcohol en gel, los trapos con lavandina y demás. Con todas estas disposiciones, esto se puede hacer. Claro que no es lo mismo, ¿no? Hay que reducir, hay que trabajar de otra manera, no se pueden realizar el contacto entre personas, entonces determinadas cuestiones que antes a lo mejor escenas que se podían establecer en contacto físico, eso ya no se puede realizar, ni se puede ensayar, ni se puede, hay que hacer cómo, sí. Está bien, pero... Y bueno, pero y verdad... esto lo tenemos claro. Luego, el resto del país, creo que La Pampa es una de las, en estas condiciones, es una de las provincias que mejor está porque podemos volver a encontrarnos. Yo conozco de muchas situaciones o de muchas compañías o artistas que están produciendo, incluso haciendo producciones audiovisuales en forma virtual, ¿no? A través de las distintas plataformas que hay para comunicarse. Y bueno, esa es una de las propuestas que surgió también como a través de INT, que se hicieron actividades performáticas, que hubo, digamos, una línea de subsidios para este tipo de acciones. Y bueno, y eso es lo que está sucediendo mayoritariamente, ¿no? El contacto virtual, ensayos virtuales, producciones performáticas virtuales y demás. Así que bueno, creo que en algo como para sostener, y a veces está bueno también visualizarlo de esa manera porque, bueno, quienes hemos sufrido esa falta de contacto, y hemos tenido la posibilidad de estar como un poquito más liberados, tenemos que hacer todo lo posible por cuidar esa posibilidad, ¿no? Que claro, no tengamos claro. Que volver abonarla, digo, con mucha responsabilidad, realizando todos los trabajos de prevención que ya mencionaste. Magalí, nos imaginamos que también hay mucha voluntad de estas personas que están habitando siempre el mundo del teatro, aunque sea en sus mentes, y que tienen ganas, dicen, bueno, mirá, yo paso el trapo, yo me pongo con esto, yo voy a traer el otro sanitizante para acá. Voluntades no deben faltar. Y la limitación, dijiste, 10 personas es lo que está permitido. Exacto. Bueno, es la verdad es que parece alentador, Magalí, no sé cómo lo ven ustedes, cómo lo miden, pero parece alentador por lo menos para que se sigan preparando espectáculos, para que no decaiga, como quien dice, a nivel de ensayos y talleres se están realizando también, entonces. Sí, en este momento en ATTP están funcionando el taller de expresión corporal, el de adolescentes para de teatro para adolescentes, perdón. Y este jueves inicia, mañana, inicia el de teatro para adultas y adultos, así que de paso, ya que estamos, les invito a que se sumen a la propuesta, es a partir de las 6 de la tarde, hay que enviar puede ser por WhatsApp o por correo electrónico para inscribirse, y bueno, así que, digamos, tratamos de que esas tres actividades, que son las posibles, sostenerlas y, bueno, hacer todo lo posible, como vos dijiste, la responsabilidad individual y social para que no tengamos que volver a fase 1. Muy bien, claro, como corresponde, viste, recién ahora, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, yo no sé si estás al tanto, Magalí, hay un permiso de Nación para que vuelvan las actividades a los espacios teatrales, pero sin público. Se puede volver a los ensayos y se puede volver, más que nada, en muchos lugares había preocupación por la cuestión del mantenimiento de las salas y de los locales que tienen el fin escénico, ¿no? Magalí, sí. Te invitamos a que más adelante nos cuentes, nos vuelvas a dar un pantallazo de cómo va la situación, de cómo evoluciona el mundo de las trabajadoras y los trabajadores del teatro, de las personas que allí se involucran con tanta pasión, y en la próxima oportunidad por ahí podemos hablar y nos contás un poco a ver qué hay de positivo o no de las ayudas que hace llegar el Estado o que estarían faltando del Estado al mundo de los espectáculos, al mundo de las trabajadoras y trabajadores de la escena, ¿te parece? Dale, genial. Muy bien, te felicitamos desde la Casa Comunitaria a vos y a compañeros y compañeros de ATTP, sobre todo por estos 20 años en el enclave cultural más importante que tiene por ahí la capital pampeana. Nadie es quien para decirlo, pero yo lo voy a mencionar porque a mí me gusta el teatro y me parece que desde que está la Casa de la ATTP en la provincia de La Pampa, un poco como que todo cambió y hay un lugar que representa tanto sentimiento teatrero. Felicitaciones, Magalí. Bueno, en nombre de todos, gracias. Bueno, que tengas buen resto de la jornada y será hasta muy prontito, ¿eh? Dale, adiós, adiós. Así sea. Magalí Gijena es de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano, también es de una compañía.